Bueno, acá estamos. Hola. No sé, espera. Bueno, ya estamos. ¿Qué va a hacer? Ahí lo estaba llamando y no me contesta ni siquiera. Pero bueno, vamos, obviamente vamos a tomar carta en el asunto y vamos a creerle siempre a lo que dicen los chicos. No hay otra. Ahora vamos a concentrar un poquito que jueguen, que se cumpla, que salga lo que sea. Y después nos juntaremos y charlamos un ratito, mientras los chicos después se cambian, hablamos un ratito con la casa. Pero bueno, no, a mí me. La verdad que estoy teniendo una amargura que, viste, porque uno labura, hace todo como para que todo funcione bien y que pasen este tipo de cosas que te ponen en riesgo todo y más que nada los chicos, los momentos que pueden, no sé bien qué pasó, no sé bien qué pasó, más cosas que me fue diciendo él. Pero bueno, obviamente que yo estoy de parte, como no sé con quién hablé, que estaba que vos que estabas enojada y yo te entiendo perfectamente, pero yo estoy de parte tuya, no imagínate que estaba en la playa, me llamó él y a la media hora me fui, me bañé y levanté la familia, me vine para acá. Siempre le vamos a creer a los chicos y vamos a estar de parte de ustedes y todo lo que haya que hacer para que ellos estén bien. Pero hay una cosa que a mí me preocupa mucho y que yo quiero proteger a los chicos. Porque estamos en una ciudad muy jodida, muy, muy complicada y tampoco quiero que se arme un despelote. No se podía armar lío acá porque si no queda todo asentado acá. Y tampoco, no sé si nos conviene armar lío. No sé si nos conviene armar lío. Tenemos que ver qué es lo que era como para calmar los acá que venían llegando. No, obvio, porque vos, imagínate, yo pude venir a ver tu hijo. ¿Te desayunás con todo este quilombo? Es lo mismo que me pasó a mí, o sea, te desayunás con el igualmente yo creo que ahora estamos bastante y pensando a los chicos, bueno, solo tenemos más arte y... Bueno, pero estamos tranquilos también bien, porque bien. Los chicos con la inocencia que tienen, ellos están... Bueno, ahora después ustedes, yo lo que quiero es que me cuenten todo lo que saben y todos los detalles que podamos